Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. A medida que nos acercamos a una fecha clave para la institucionalidad política de nuestro país, me refiero a las elecciones presidenciales del 25 de octubre, todos los días y durante todo el santo día aparecen acciones que tienden a embarrar la cancha y a generar un clima de desasosiego y sobre todo a deslegitimar el resultado que pueda tener la voluntad popular en elecciones libres en esa fecha. Mientras algunos se ocupan de enrarecer el clima y aparecen casos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, como es el de Fernando Niembro y alguno que otro, es importante detenerse, serenarse, tomar los diarios, algunos, varios, acceder también a la información a través de Internet y notificarse de algunos hechos muy importantes que tienen que ver también con la vida presente y futura de los argentinos y más allá también de los pueblos que quieren liberarse del yugo del neoliberalismo que aún persiste en gran parte del planeta. Entre tantas noticias buenas, hoy destacamos una que tuvo lugar precisamente la semana pasada. Les comento, por si no lo leyeron, que un grupo de 19 prestigiosos economistas de todo el mundo expresó su respaldo a los principios básicos para guiar los procesos de reestructuración de deudas soberanas que impulsa la Argentina en la Organización de las Naciones Unidas. El establecimiento de un marco jurídico para la reestructuración de deudas, dice la nota publicada el miércoles pasado en página 12, para la reestructuración de deudas, les decía, que permita que cada Estado pueda resolver sus problemas sin riesgo de colapso financiero o la pérdida de su soberanía, es una cuestión de gran urgencia en la promoción de la estabilidad financiera. Esto lo afirma una carta abierta que está firmada por especialistas en el ámbito académico, por supuesto especialistas de la economía, entre ellos el académico francés Thomas Piketty y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. Argentina, dice más adelante el documento, situándose a la vanguardia de estos esfuerzos, se ha defendido de los fondos buitre desde que reestructuró su deuda. Ayer Argentina, hoy Grecia y mañana quizás también Francia, cualquier país puede ser impedido de reestructurar su deuda a pesar de todo sentido común. Y más adelante sostiene que estos 9 principios reafirman la preeminencia del poder político en el manejo de la política económica, limitan la despolitización del sistema financiero que hasta ahora no ha dejado ninguna alternativa a la austeridad y en su lugar ha mantenido a los estados rehenes de las demandas de los acreedores. Esto lo sostiene, como decíamos, la carta abierta firmada por el grupo de economistas donde también figuran el destacado profesor post-keynesiano de la Universidad de Texas, James Galbraith, el experto argentino que trabaja con Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia, Martín Guzmán, y el especialista en desarrollo de la Universidad de Sussex, Mariana Mazzucato. El tratamiento a nivel de las Naciones Unidas de este tema, instalado en la agenda internacional por la República Argentina, constituye un nuevo logro de la política internacional de nuestro país. Política internacional que ha afirmado los principios de la soberanía, de la autonomía, de la independencia, del derecho a instalarse en el planeta con un proyecto propio y, sobre todo, con la perspectiva de que las políticas que se apliquen al interior de cada país contribuyan a lo esencial, que es garantizar que a la par del desarrollo económico se logre la inclusión social plena del conjunto de los habitantes, respetando los derechos humanos, incluyendo, como dice también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquellos considerados derechos económicos, sociales y culturales. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como es habitual, les damos una calurosa, cordial y primaveral, todavía no, pero estamos cerca, bienvenida a este programa. Para que lleven registro, este es el número 242 y como siempre estamos con Liliana Mabel Carpenzano, ella con los auriculares puestos. Y les contamos que hoy nos visita Víctor Luna Cuevas, presidente de la filial Tucumán del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y con él vamos a conversar sobre la situación del cooperativismo y de la economía social y solidaria en esa provincia del noroeste argentino. Y en nuestro espacio dedicado a las efemérides vamos a recordar a una cantora impresionante. Hablamos de Aimé Painé, una exquisita exponente del pueblo mapuche, no siempre bien reconocida, que murió muy joven hace 28 años. Como es habitual, Ana Grondona, nuestra columnista especializada, se acerca a estos micrófonos para analizar la realidad desde una perspectiva que intenta salir de la agenda que nos imponen los medios hegemónicos. Y le recomendamos que tome el papel y lápiz para agendar las actividades relacionadas con el cooperativismo y la economía social y solidaria, que van a ser muchas. Y por su parte, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se van anticipando a los acontecimientos y ya nos están invitando al Encuentro Nacional de Mujeres. Este va a ser el número 30, que se llevará a cabo en Mar del Plata, ¿cuándo? En el mes de octubre. Sobre el final del programa, si es que nos queda tiempo, vamos a recordar una fecha trágica en la historia de América Latina, como es el 11 de septiembre, el recordado golpe a Salvador Allende en Chile, con una actividad que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca a la historia de la Cooperativa Integral de Obras y Servicios Públicos El Chajá de la provincia de Formosa. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La primera cooperativa telefónica del país y de Latinoamérica se crea en el año 1959, hace exactamente 56 años. El capital inicial fue aportado por una caja de crédito de San Genaro, provincia de Santa Fe. A partir de ese momento, otras poblaciones de distintos puntos del territorio nacional comenzaron a replicar la experiencia asociativa de San Genaro, llegando en la actualidad a cubrir más de 250 localidades de la Argentina con servicios cooperativos de telecomunicaciones. En Pirané, provincia de Formosa, fue recién en 1971 cuando un grupo de vecinos decidió reunirse en el Salón Municipal del Pueblo para evaluar la posibilidad de formar una cooperativa para instalar una red automática de teléfonos públicos y particulares en la localidad, como nos cuenta Reducindo Mauro Agonil, presidente de la Cooperativa Integral de Obras y Servicios Públicos, El Chajá. No teníamos ni un medio, por eso es lo que estábamos totalmente a nivel comunicación sin tener la posibilidad. Es por eso que esta gente se empezaron a mover, ¿no es cierto?, y trataron de fundar, ¿no es cierto?, una cooperativa, porque no teníamos medio para comunicarnos, digamos. Y ellos hablaron con los vecinos, tal así que empezaron con 100 líneas primeramente en ese año. Luego de la instalación de la primera central electromecánica con capacidad para un centenar de líneas, la cooperativa telefónica del Chajá comenzó un camino de crecimiento. El primer objetivo fue contar con una sede propia, ya que las instalaciones que ocupaba la entidad eran propiedad de la provincia. Al mismo tiempo, la cooperativa puso en marcha una nueva central telefónica de última generación. Después, hasta 1992, ¿no es cierto?, hicieron el primer balance de todo ese periodo y de ahí pasaron a 200 líneas. Luego, actualmente tenemos nosotros cercano a las 2.000 líneas acá en Pirané. La cooperativa telefónica del Chajá está situada en la localidad de Pirané, población del sudeste de la provincia de Formosa, ubicada a 110 kilómetros de la capital provincial y cabecera del departamento al que debe su nombre. En el siguiente audio, el titular de la entidad solidaria se refiere a la actividad económica y productiva de la zona. La actividad principal es la parte maderera, ¿no es cierto? Trabajan las cerraderos en principio, ¿no es cierto? Después las carpinterías. Tenemos los que trabajan en la ladrillería, ¿no es cierto?, que son aproximadamente 400 familias que se dedican a la elaboración de los ladrillos, así en forma familiar, digamos. Y también tenemos el tema de los comerciantes, y después tenemos la parte de ganadería, agricultura. En principio era el cultivo del algodón, y ahora hay una variedad de productos, ¿no es cierto?, en este momento, que están trabajando con el tema de la soja y todas esas cosas. En 1998, la entidad formoseña reforma su estatuto, amplía su objeto social y pasa a denominarse Cooperativa Integral de Obras y Servicios Públicos, El Chajá, lo que le permite incursionar en nuevas prestaciones para ofrecer a sus asociados. De este modo, incorpora el servicio de Internet a través del sistema de banda ancha. Asimismo, se hace cargo de la extensa red eléctrica en el área rural, al norte y al sur de la localidad, atendiendo a 23 colonias dispersas a lo largo del departamento de Pirané, ocupando unos 600 kilómetros de tendido eléctrico. Mauro Agonil, titular de la cooperativa, nos sigue contando la historia de la entidad solidaria. A mediados del 2000, ¿no es cierto?, había una cooperativa que prestaba servicios de electricidad, ¿no es cierto?, y la cual quebró. Entonces se le dio una concesión mínima a la cooperativa El Chajá, y desde ahí nosotros prestamos el servicio de electrificación rural. Los lugares donde prestamos servicio, ¿no es cierto?, solamente la cooperativa puede brindar eso, porque las ganancias prácticamente no tenemos. Se trabaja prácticamente a pérdida, ¿no es cierto?, porque una de las causas en el tema de electrificación, que la red es de la provincia, no es nuestra, ¿no es cierto? Entonces no se puede invertir para tratar de que se mejore todo eso, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos serios problemas económicos, ¿no es cierto?, debido a la gran distancia y a la poca gente que habita en esos lugares. Atenta al séptimo principio cooperativo que formula el compromiso con la comunidad, la cooperativa integral El Chajá firmó acuerdos con diferentes instituciones educativas de nivel medio y terciario para darle la posibilidad, especialmente a adolescentes y jóvenes, de terminar sus estudios secundarios y también de cursar carreras terciarias. Tenemos la educación a distancia, ¿no es cierto?, que es un servicio a la comunidad para aquellos chicos que no pueden salir, ¿no es cierto?, de sus hogares y estudian aquí. Y tenemos carreras terciarias, no universitarias, y dependemos de la universidad, ¿no es cierto?, de otros lugares, de Salta, de Corrientes también, que nos da la cobertura, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos trabajar con los chicos de aquí. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cuenta con una oficina de proyectos que tiene como objetivo optimizar emprendimientos, evaluar las posibilidades de inversión, gestionar un subsidio, elaborar un plan integral de negocios, entre otras prestaciones destinadas a satisfacer las más variadas necesidades de sus cooperativas adheridas en materia de asesoramiento y asistencia técnica. La constante preocupación de las cooperativas de servicios públicos por mejorar y extender sus prestaciones a fin de dar respuesta a los requerimientos de sus comunidades son un ejemplo concreto de los proyectos que desarrollan las instituciones solidarias. Asociada al IMFC y con la asistencia de su oficina de proyectos, la entidad formoseña consiguió el financiamiento para instalar una planta de tratamiento de agua. En dicha planta, la cooperativa El Chajá, a través del sistema de ósmosis inversa, potabiliza el agua de la zona y la envasa en bidones. En julio, hizo un año, ¿no es cierto?, que pusimos una planta para el envase de agua de mesa, en bidones de 25 y de 20 litros. También incursionamos en los de 10 litros y de 6 de agua de mesa, El Chajá se llama. Y para poder colocar esa planta, digamos, tuvimos un préstamo del INAE justamente para poder hacer ese trabajo que nosotros necesitábamos. La institución formoseña cuenta también con un complejo de recreación cultural y deportiva totalmente parquizado, ubicado a la vera de la Ruta 3. El extenso predio cuenta con confitería, canchas para diversas prácticas deportivas, juegos infantiles y pileta de natación. Tenemos un camping que abarca, ¿no es cierto?, casi 4 manzanas. Tenemos una pileta preolímpica, ¿no es cierto?, de 22 metros y medio por 50 de largo, para principalmente los socios, y además está extendido a la población, ¿no es cierto? Ahora, el titular de la entidad, reduciendo a Mauro Agonil, explica la situación que atraviesa la cooperativa que presta el servicio de telefonía fija. Al servicio telefónico tenemos congelado desde el 97 prácticamente, cuando empezaron, ¿no es cierto?, a incursionar los celulares, ¿no es cierto? Y hoy estamos totalmente desplazados por los celulares, ¿no es cierto?, porque son los que tienen actualizado todos los costos de comunicación, y diciendo que las cooperativas no los tienen. Estamos en desventaja con respecto a eso. Al pulso telefónico está basado al año 97, así que hace prácticamente 17 años que eso está congelado, y los insumos, ¿no es cierto?, subieron una barbaridad en todo sentido, ¿no? Los sueldos también. Más allá de los inconvenientes y los grandes esfuerzos que hacen las cooperativas de servicios públicos para mantener servicios esenciales como la energía eléctrica y la telefonía fija, estas no cejan en su tarea de proporcionarles bienestar y calidad de vida a los pobladores de sus comunidades, como ocurre con la cooperativa Formoseña. Para conocer un poco más sobre esta entidad formoseña, no hay más que visitar su página. Tome nota: www.coopelchajá, así como suena todo junto, .com.ar, o visitar su página de Facebook poniendo Cooperativa El Chajá Pirané. Pero le cuento un dato de color, como suele decirse. En Pirané, todos los años se realiza el Festival Folclórico Provincial, que además funciona como subsede del Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Los mismos se llevan a cabo a mediados de octubre. El escenario mayor para estos encuentros está ubicado en el Centro de Educación Física de Pirané, y se puede decir que estos festivales son un buen motivo para visitar la localidad formoseña de Pirané y, de paso, conocer a la Cooperativa Integral de Obras y Servicios Públicos, El Chajá. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Ya con el nombre del espectáculo dan ganas de acercarse a ver la obra. Tunión, esquinas y banderas. Se trata de un homenaje a la poesía de Raúl González Tunión, que nació en 1905 y falleció en 1974. Horacio Roca selecciona e interpreta poemas de este gran poeta argentino, que por la amplitud de su mirada y su sensibilidad por las cosas mágicas y vulgares del mundo, construyó una vasta obra a la que casi nada le es ajeno: el compromiso social y los sentimientos más íntimos, la revolución y la melancolía, el espíritu cosmopolita y una profunda raigambre porteña. La función se realiza todos los domingos de septiembre a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 120 pesos. El Centro Cultural se encuentra en Avenida Corrientes 1543, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En la serie de obras Texturas de Nuestra América, de Santiago Alonso, se produce una fusión entre el arte abstracto y elementos que aluden al paisaje de montaña latinoamericano, asumidos casi como capas geológicas de un barroco implícito, donde texturas, claroscuros, formas y contrastes del mundo natural y estético se tornan, a partir del trabajo técnico y mental, con la materia plástica, un universo que se autoconstituye. En estos trabajos se expresa, además, un dolor histórico, aquel dolor que se viene acumulando en la trágica historia de los pueblos americanos, desde los pueblos originarios masacrados por los conquistadores y los africanos esclavizados por el imperialismo europeo, hasta los actuales, que siguen luchando por su liberación. Por eso estas obras no son un homenaje, son una evidencia. La muestra puede verse en el primer subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada gratuita, en Corrientes 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Feyentue ni el yinta yimpiuque. Feita neguentuay. Caqueluay tayin peamni. Tuchin en tayinad. Yamun tayin zungu. Catayinad mapu fei. Tachemun yaminien. Caquelupu waria tu fachi mapumeu. Beatriz Pichi Malén dice mapudungun, que es la lengua mapuche. Un pensamiento de Aimé Painé. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu. Mama yeu, kinyegetan meu, wenukunu mei, yangapu wentru, kinyegetan meu, wenukunu mei, yangapu wentru, we we we we, we we we we, we we yeu, we we yeu, kinyegetan meu, wenukunu mei. Yangapu wen tru, kinyegetan meu. Wenukunu mei, yangapu wen tru. We we we we, we we we we. Aimé Painé, a quien estamos escuchando cantar, no siempre se llamó así. Aimé también se llamó, contra su voluntad, Olga Elisa. Es que la expansión del capitalismo en la Argentina del siglo XIX arrasó con los pueblos originarios. Los sobrevivientes del exterminio sufrieron la miseria y la discriminación, una discriminación que llegaba incluso al propio nombre. Aimé Painé había nacido en Río Negro en 1943. A los 3 años fue separada de su comunidad y enviada a un orfanato de monjas en Mar del Plata. Desde chica se destacó en las clases de canto. A los 29 años entró en el Coro Polifónico Nacional. Fue durante un encuentro internacional de coros en Mar del Plata, donde cada país había preparado al menos una obra de música indígena o folclórica. Todos, menos el coro argentino. Allí sintió el desconcierto y la humillación de pertenecer a un país que niega sus raíces. Según narra su biógrafa Cristina Raffanelli, este hecho fue el que la llevó al sur a conocer sus raíces. Es ahí donde descubre que la música mapuche era una verdadera atracción espiritual y que su música provenía de la experiencia de cantar en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Aimé Painé, señala Raffanelli, fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal y también la primera en cantar en mapuche y en explicar su cultura. Viento del norte, tu chispa enciende. La vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna, para el oeste de los ocasos. Aimé Painé murió muy joven, a los 44 años, un 10 de septiembre de 1987. No llegó a grabar ningún disco, aunque hay algunos registros como estas canciones que estamos escuchando grabadas en una presentación en la ciudad de Esquel. Reinaldo Mariqueo, miembro de la comunidad mapuche, escribió sobre ese Aimé el día de su muerte. Su desaparición enluta a toda la nación mapuche. Es cierto, no todos la conocían ni sabían de la obra gigante que realizaba, porque su tarea no siempre contaba con la simpatía de los medios de comunicación ni de la comprensión y apoyo gubernamental necesario. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, conquistó un lugar importante en la cultura, que hace que todo aquel que la descubra en el futuro, porque ella es de esas que no mueren, sentirá orgullo de haber tenido una hermana del temple de nuestra Aimé y lamentará su temprana pérdida. Aimé cultivó y desarrolló con originalidad la música de su pueblo, resguardando con celo la raíz y peculiaridades propias de nuestra cultura ancestral. Como mujer mapuche, reflejaba las más genuinas cualidades de nuestras heroínas. Con singular valentía desafió a la sociedad opresora en su corazón mismo y allí, en Buenos Aires, se instaló para denunciar, reclamar, persuadir y conquistar a una sociedad indiferente, casi siempre hostil, a los anhelos de justicia de nuestro pueblo. Y les voy a cantar la única canción tehuelche que conozco. Dice: en el mar están dando gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. ¿Qué significa eso? Parece que fue la primera vez que vieron un vapor. A lo que era blanco y veían salir gente, estaban acostumbrados a ver nada más que gente de a caballo. De ahí la relación. En el mar están dando gente, gente de la pata, con caballo blanco. Y suena así. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos con Desde la Gente, estamos acá con nuestra compañera y amiga, la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, con frío, pero muy bien. Bueno, contanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, esta semana, como siempre, hay un montón de temas para elegir. Sí, pero eso es lo que sobra. Sí, eso es lo que sobra. Pero bueno, me parece que se destaca en las últimas horas la excelente noticia sobre esta resolución que se aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas respecto ni más ni menos que la cuestión de la deuda y la reestructuración de las deudas soberanas de los distintos países. Estos 9 puntos que básicamente lo que buscan es, aunque de un modo no vinculante, tenemos que aclarar, que los procesos de reestructuración de la deuda, de renegociación de la deuda de los distintos países, que es un procedimiento habitual y que ha ocurrido muchísimas veces en la historia del capitalismo reciente, que estos procesos tengan algunas reglas claras. Por ejemplo, que si una mayoría calificada de los tenedores de bonos de deuda de los distintos países, sí, acuerdan cierta forma de renegociación de los plazos en que se paga, de los montos que se descuentan, etcétera, el proceso de negociación pueda tomarse como cerrado y no ocurra esto que nos ocurrió recientemente a los argentinos con la acción litigante en los juzgados de otros países, de los denominados fondos buitres o holdouts, que aun cuando la mayor parte de los tenedores de bono de esas deudas hayan acordado las nuevas condiciones de pago, sí, siguen litigando, no porque genuinamente tengan un interés, sino para lograr una de esas ganancias astronómicas e increíbles del capitalismo financiero y de la timba, que van en desmedro de los pueblos y de las soberanías nacionales. Si bien, como dijimos, es no vinculante, es una excelente noticia que 136 países hayan aprobado esta resolución. Ya lo creo. Con la negativa de los de siempre, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Japón, Israel. Sí, ¿no? Cristina le decía a Kicillof, es una pelea que la verdad que la peleaste y la peleaste. Y sí, realmente fue una pelea a muerte, pero bueno, estos son los resultados, qué suerte, ¿no? Es un resultado excelente y además es interesante lo que deja a las gestiones por venir, ¿no? Sea del signo político que sea, incluso si es del Frente para la Victoria, que pareciera ser lo más probable. Es decir, la negociación con los denominados fondos buitres tiene ciertos límites, porque nosotros hemos avanzado mucho en términos de nuestra soberanía. Y también me parece interesante que esa resolución haya salido de las Naciones Unidas con la fuerza de los países del sur, a pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del terrible golpe del 11 de septiembre del 73 contra Salvador Allende. Sí. Porque allí también operaron, ¿no?, las fuerzas del imperialismo intentando llevar hacia otros sentidos la voluntad popular, y actuaron de una forma claramente política y militar, pero también habían actuado de modos económicos antes, con la crisis de desabastecimiento que tuvo que sufrir Salvador Allende, entre otras cuestiones. Y el imperialismo siguió actuando y siguió encontrando otros modos de torcer los destinos soberanos de los países más pobres, y recientemente descubrió en esta cuestión del capital financiero una herramienta muy poderosa. Por eso hay que saludar que a pocas horas de este nuevo aniversario los países del sur hayamos encontrado herramientas para seguir luchando contra el imperialismo y defendiendo la soberanía de nuestros países y sobre todo de nuestros pueblos. Totalmente. Esto de tenemos patria, y sí, la tenemos y estamos luchando por ella, nosotros y algunos hermanos latinoamericanos. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos haces pensar siempre, y bueno, seguimos con Desde la Gente. Hasta el próximo sábado. Desde la Gente. Desde la Gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y compartimos con Liliana una cantidad importante de publicaciones que nos llegan de distintos lugares del país, de entidades cooperativas, pero algunos también del exterior. Hoy vuelvo a Mundo Cooperativo, la edición de septiembre. Hay una noticia, Liliana, que me resultó por demás interesante. Dice el título: FECOVITA firmó un importante convenio, y dice la bajada: se trata del acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto Cooperativo del Vino, el ICB, el más importante considerado a nivel mundial en la materia. Y fíjate lo interesante de la noticia: FECOVITA, el grupo vitivinícola más importante del país, firmó un convenio, voy a ver si lo pronuncio bien porque acá está en francés, el Institut Cooperatif du Vin, considerado el líder mundial en calidad enológica, con el objetivo de potenciar el nivel referido al asesoramiento de productores y la formación profesional de los enólogos de Argentina. Este convenio ratifica la decisión estratégica de FECOVITA de sumar las mejores prácticas internacionales y de esta manera contribuir de forma concreta en el camino de mejora continua de la calidad de nuestro vino argentino, elaborado junto a nuestra cadena de valor conformada por nuestros productores y cooperativas. Esto lo dijo Eduardo Sancho, el presidente de FECOVITA. El ICB, este Instituto Cooperativo del Vino, es una empresa de estructura cooperativa privada de gran reputación internacional, con sede central en Montpellier, en Francia, que funciona como un centro de investigación enológica integral que a su vez asesora en desarrollo sustentable, económico y social. Importantísimo, porque se trata de una entidad de prestigio de Francia, una de las cunas del vino, y por supuesto esto enaltece la labor cooperativa de nuestros productores vitivinícolas. Felicitaciones, amigos de FECOVITA. Y de nuestro vino argentino, que es maravilloso. Que yo diría que hasta es mejor que el de Europa y de otras latitudes. Yo creo que sí. Pero bueno, evidentemente el inconsciente nos está jugando una mala pasada, porque vos elegiste el vino. Yo he tomado la revista de RCT, Residencias Cooperativas de Turismo. Se ve que la primavera ya nos pone en sintonía con lo festivo. Bueno, tengo, sí, la revista Disfrutando, que es la de la número 12, donde, bueno, muestra, RCT es un complejo vacacional que está en Chapadmalal, es una cooperativa donde hay un montón de fotos de la piscina descubierta, la cubierta, el spa, el gimnasio, el playón deportivo, en fin, la playa, el mar y todo lo demás. Y quería compartir el editorial de la revista, firmado por su presidente Juan Torres, que dice: RCT ocupa un lugar destacado dentro del espectro de ofertas vacacionales de nuestro país, pero nuestra experiencia cooperativa es singular entre todas ellas, ya que nuestra búsqueda es lograr un espacio de excelencia, pero guiados por una concepción en la que es fundamental lo colectivo por sobre lo individual, lo solidario por sobre el lucro y, por ende, lo humano por sobre lo material. Nuestra gestión propone superarse día a día, adoptando más y mejores sistemas administrativos y tecnológicos, capacitando a nuestro personal, respetando un estilo de democracia participativa en nuestro seno y presentándonos como un modelo transformador hacia empresas comerciales y a la sociedad toda. El desafío es mantener esta dirección basados en la rica historia del cooperativismo, insertos en una sociedad que culturalmente empieza a reconocernos y a avizorar tiempos de cambio. Este tiempo de cambio, afortunadamente, se sucede no solo en nuestro país, sino que se consolida en nuestra región. En nuestro caso particular, la variada oferta de servicios, la permanente remodelación de nuestro complejo y sus áreas de servicios son una parte necesaria para el confort y la buena estadía del residente. Pero lo adicional y lo que nos hace sentir orgullosamente distintos es el clima organizacional positivo, la capacitación en cada una de las áreas, la gestión integradora de todo el personal, nuestro sentimiento solidario como un valor en cada uno de nuestros actos y, por sobre todo, el poder percibirlo en el interior de nuestra organización y además hacerlo visible para la sociedad que nos observa. La visión transformadora se pone de manifiesto en RCT como desafío permanente. Por allí transitamos. Además de todo esto, es hermoso el lugar. Nosotros lo disfrutamos, por supuesto, en verano. Y para quien quiera, y ahora voy a pasar un chivo, conocer qué es RCT, la página es www.rct.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Las patas en la fuente se presenta como un boceto de teatro poético. La obra es de Leonidas Lamborghini, la dirección está a cargo de Analía Fedra García y cuenta con la actuación de Osmar Núñez. En Las patas en la fuente se despliega el itinerario del solicitante descolocado por la ciudad, intentando entender quiénes somos y qué nos pasa. Es un desconcertado, un matrero, testigo y protagonista al mismo tiempo. Un antihéroe en el que se mezclan las voces de la historia, del peronismo, de los poetas, del tango, del sentido común y del fútbol. En palabras de su autor, el solicitante empieza pidiendo trabajo y termina pidiéndolo todo, hasta la salvación en la vida eterna. Pero todo hombre, toda criatura humana, no es un solicitante infinito, no es, en esencia, un solicitante. Las patas en las fuentes, todos los viernes y domingos de septiembre a las 20:15 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con localidades a 130 pesos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La charla tiene como nombre Cultura Letrada, Cultura Popular y Cultura de Masas en la Historia de las Clases Populares. Y forma parte del ciclo de charlas Historia de los Sectores Populares en la Argentina del siglo XIX. Con este ciclo, los organizadores se proponen difundir esta perspectiva crítica y aportar a un mayor conocimiento del complejo proceso de construcción de la Argentina en el siglo XIX. La exposición analizará los problemas teóricos y metodológicos del estudio de la cultura popular, tomando como ejemplo el criollismo y la literatura gauchesca. El expositor será el doctor Ezequiel Adamovsky, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. La mesa se realizará el próximo miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Corrientes, 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Estamos acá con Paula Aguilar, que viene a reemplazar. Paula Aguilar también es parte de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador, además de ser docente e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Ella es socióloga. Pero bueno, dicho esto, hay que decir que viene a reemplazar a Mariana, porque Mariana se nos ha ido de vacaciones bien merecidas. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar con Flavia Camerucci, que es parte de la organización del 30 Encuentro de Mujeres, que se realiza en Mar del Plata este año, en octubre, el 10, 11 y 12 de octubre. Estamos entonces en comunicación con Flavia Camerucci. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Liliana. Bueno, queríamos que nos contaras un poco de qué se trata este encuentro que se va a realizar en Mar del Plata y qué días. Sí, el encuentro es el Encuentro Nacional de Mujeres, es el número 30, es el año 30 en que estamos realizándolo y se va a hacer los días 10, 11 y 12 de octubre. ¿Quiénes pueden participar, Flavia, de este encuentro? Bueno, la verdad que es muy interesante esto porque si bien uno de los eslóganes, el encuentro somos todas, el encuentro es para todas las mujeres que estén en el lugar donde estén, aquellas que son amas de casa, mujeres que ya están jubiladas, aquellas mujeres que son deportistas, las universitarias, las mujeres que trabajan, digamos. Acá la única condición es que sean mujeres para poder participar de este encuentro. ¿En qué consiste el encuentro? ¿Qué actividades se realizan? El encuentro consiste en una autoconvocatoria que se realiza desde las distintas mujeres. Se trabaja, se abarca en realidad la problemática de las mujeres desde el lugar, la realidad que pasan o que sufren las mujeres que trabajan, el tema de la discriminación, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia desde todas sus formas. Se trabaja con las mujeres de pueblos originarios. En realidad es un amplio abanico el que tenemos, porque son 65 talleres temáticos que en realidad ahí las mujeres pueden volcar su experiencia, pueden compartir con otras mujeres de otras realidades, de otros lugares, de las provincias de donde vienen, y también es una especie de fuerza que se contagia para que cuando esas mujeres vuelvan a su lugar de donde vinieron puedan seguir trabajando en esto. Haciendo una hoja de ruta, supongamos que una señora llega a Mar del Plata diciendo, bueno, yo quiero participar. Llega a la estación de micros. ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Dónde se tiene que anotar? ¿Tiene que tener primero, qué sé yo, reserva hotelera? Bueno, todas esas cosas quiero que me cuentes. Bueno, mira, en realidad está prácticamente colmada la ciudad. Esperamos más de 50.000 mujeres. Uh-huh. Sí, por supuesto, las mujeres pueden contratar desde su lugar por las páginas diferentes que hay, que ofrece nuestra ciudad, que es turística, las posibilidades de alojamiento, que son van de acuerdo a las posibilidades que tenga cada una. Y si no, entran en la página que es 30 Encuentro Nacional de Mujeres, o a través del Facebook, que también es 30 con letras Encuentro Nacional de Mujeres, y ahí directamente buscan cómo hacer para anotarse, dónde van a poder alojarse. ¿Por qué? Porque también tenemos más de 30 lugares. En realidad, las mujeres que no pueden ir a hotel van a dormir en las escuelas. Lo que nosotros normalmente llamamos a dormir en el piso, duermen en las escuelas, en bolsas de dormir, en colchones inflables, como se organizan las mujeres. Pero bueno, ya tenemos un pedido de 17.000 aproximadamente mujeres para dormir en escuelas. Bien, o sea que, digamos, si entran a la página van a poder tener una guía que las oriente para llegar, ver dónde se alojan, en qué consisten los talleres y demás. Sí, sí, sí. Mira, yo en este momento estoy entrando a la página mientras converso con vos en este momento y estoy hablando en el Facebook. También está la página en internet, pero por el Facebook nomás, ahí ya hay un link para preguntar por el tema del sitio del encuentro, y está toda la información, está inclusive hay fotos que estuvieron trabajando muchas mujeres que son artistas estos dos últimos fines de semana, están pintando murales para darles la bienvenida a las mujeres, así que bueno, sí, sí, está todo, y la inscripción sale 30 pesos, eso lo van haciendo las mujeres por lo general en cada provincia, en cada lugar, en cada ciudad, están organizándose y ya están juntando micros y haciendo actividades de finanzas para poder costearse el viaje. Flavia, ¿hay algunos paneles ya organizados o panelistas que participan de actividades mayores? No, precisamente porque es horizontal, y como es autoconvocado y horizontal, esta es una de las características fundamentales que ha sostenido a través de los años el Encuentro Nacional de Mujeres. No hay panelistas, ahí van desde mujeres profesionales o diputadas o las personalidades que se te pueda ocurrir dentro del mundo público, y sin embargo ahí van por su nombre y apellido y no van en representación de nadie, y participan a través de los talleres. Solo hay un gran acto de apertura donde se les da la bienvenida, se les explica cuál es el funcionamiento, y después hay una peña el domingo después de la gran marcha que se hace por la ciudad, y hay un cierre donde también en el cierre se elige la próxima sede para el encuentro 31. ¿Esto requiere de alguna ayuda económica? ¿Participa el municipio? ¿Cómo se organiza? Porque supongo que debe costar esto. Terriblemente costoso. Claro. Todo esto por las el tema de becas, de tiendas, de infraestructura, de poder garantizar el tema del sonido, de todo lo que las mujeres pueden llegar a necesitar. Sí, cualquier imprevisto también que puede ocurrir, ¿no? ¿Qué sé yo? Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, además de que somos más de 250 coordinadoras para los talleres, porque se necesitan, los talleres funcionan con determinada cantidad de mujeres, y eso a su vez se van abriendo talleres con la misma temática en la medida que vayan inscribiéndose mujeres, así que puede haber 300 mujeres hablando del mismo tema en una misma escuela y son talleres de 50 personas. Esto es para garantizar la conversación y el ida y vuelta, la participación de todas. Claro. Sí, tenemos la declaración de interés municipal, provincial, nacional, y también, por supuesto, las entrevistas para pedir subsidios y para... Esto es autofinanciado, además de que hay muchos gremios, hay muchos lugares que han donado, ya sea la impresión de las carpetas, ya sea la impresión de los certificados, ya sea el sonido, los baños químicos para la apertura, desde el lugar donde se va a hacer la apertura, que es en el estadio, así que en la parte de abajo del estadio mundialista. Entonces, bueno, sí, sí, hay es bastante costoso, es bastante trabajoso, además de que las mujeres desde que llegaron de Salta, ya desde el año pasado, desde que terminó el último encuentro el 29, ya estamos trabajando en la organización de este, así que prácticamente llevamos un año de organización y de hacer bonos, contribución y de hacer actividades también para poder juntar fondos. Qué bueno. Bueno, no sé, ¿vos querés preguntar algo más? No, simplemente invitar a todas las oyentes a participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Es una muy grata experiencia, es muy empoderante también, debo reconocerlo, que estuve y estuvimos en varios encuentros y en el encuentro de Mar del Plata anterior, porque no es la primera vez, ¿no?, que se hace en Mar del Plata. Ah, no, sí, se me olvidé. Yo, en el afán de poder contagiar esta importancia de que las mujeres no sientan que no pueden participar porque no están incluidas en ningún espacio o en ninguna organización, al contrario, cuanto menos estén incluidas en una organización, más importante es que participen y poder escucharlas. Pero sí, esta es el segundo, hace 10 años, se hizo en el 2005, casualmente el 20 encuentro en Mar del Plata también, que fue una experiencia muy rica también, maravillosa, bueno, con 30.000 mujeres. Ahora estamos un poco con más expectativa porque estamos hablando de más de 50.000. Pero bueno, con todo el nerviosismo y la ansiedad que esto significa. Uh-huh. Claro. Bueno, las veremos entonces en la Ciudad Feliz. Y seguramente después que esto pase, te vamos a volver a contactar, Flavia, para que charlemos y demos cuenta de qué ocurrió y qué es todo lo bueno que allí pasó. Pero sí, cómo no, por supuesto, y bueno, sí, esperamos tenerlas aquí en Mar del Plata con nosotras, trabajando, seguimos anotando colaboradoras, seguimos anotando coordinadoras que vengan de cualquier lugar del país, así que pueden entrar a la página, anotarse, inscribirse. Repetinos otra vez la página, por favor. Sí, es 30 Encuentro Nacional de Mujeres, 30 en letras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder transmitir esta información. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos hablando con Flavia Camerucci a propósito de este encuentro de mujeres que se va a dar en Mar del Plata y nos estamos despidiendo de esta columna. ¿Con qué tema, Paula? Con el tema Antipatriarca de Ana Tijoux. Bueno, ahí vamos. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya estamos en el último tramo de nuestro programa de hoy. Nos queda la entrevista con Víctor Luna Cuevas y un recordatorio a una fecha emblemática y dolorosa, agregaría, para América Latina, el 11 de septiembre. Ya pasó el editorial de Edgardo, Ana Grondona y su visión de las noticias, el informe sobre la Cooperativa Integral de Obras y Servicios Públicos, el Chajá, de la provincia de Formosa, el adelanto de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador sobre lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata y el recuerdo de Aimé Painé. Usted ya sabe que si se perdió la primera parte del programa o quiere volver a escucharlo solo o en compañía, alguno de los fragmentos o la totalidad de este y otros programas anteriores, no dude, puede ingresar a www.imfc.coop y ahí simplemente hacer clic en el banner Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. Tal como anticipamos al comienzo de nuestro programa, tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con Víctor Luna Cuevas, que es el presidente de la filial Tucumán del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando ustedes escuchen su acento, no van a tener ninguna duda de que proviene del Jardín de la República, y por eso le doy una cordialísima bienvenida. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, nos interesa mucho conocer los planes de la filial Tucumán del Instituto, que en rigor abarcan todo el noroeste argentino, ¿verdad? Así es, y muchísimas gracias, Edgardo, por permitirme este espacio. Realmente es un orgullo para nosotros en Tucumán poder haber cristalizado, creo que fue uno de las grandes y últimos anhelos de nuestro expresidente, de Rubén Cédola, poder hacer brindar este honor a Jacobo Lax, nuestro gran dirigente y recordado amigo que hizo tanto por el cooperativismo en Tucumán. Y hoy me toca, gracias a la confianza brindada por todo el Consejo de Administración de mi Instituto Cooperativo, presidir esta comisión asesora, de la cual me siento honrado y muy comprometido, porque mi militancia dentro del movimiento cooperativo viene hace ya más de 18 años dentro de lo que es la comisión y de lo que es una de las cooperativas que conforma parte de nuestro instituto, como es el Banco Credicoop. Vengo militando en el movimiento cooperativo de crédito de hace muchísimo tiempo y hemos logrado en todo ese proceso, en ese proceso germinal de que esta filial tenga hoy presencia en Tucumán, abarcar muchos espacios, fundamentalmente ir trabajando con el espacio de todas aquellas cooperativas que en este momento se han creado después de 12 años de un gobierno que visibilizó al movimiento cooperativo para darles sustentabilidad en el tiempo y que no sean utilizadas precisamente como una herramienta política transitoria y oportunista. Víctor, sería interesante comentar para nuestra audiencia cómo está configurado el movimiento cooperativo en Tucumán. En Tucumán nosotros tenemos un cuadro del cooperativismo que se fue desarrollando a través de una entidad rectora como el IPACIM, que en este momento se encuentra, es una entidad que fue intervenida, o sea que tenemos una intervención, a lo cual nosotros estamos tratando de dar esa batalla para lograr la normalización de esa entidad, que es la entidad rectora. El movimiento cooperativo en Tucumán ha logrado tener presencia fuertemente a través de lo que es la cooperativa, como decimos nosotros, una de las cooperativas más grandes como el banco, y trabajando conjuntamente con la filial de la FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo, que vos debes recordar que su actual presidente fue el que recuperó una de las primeras cooperativas, que es la pizzería La Esquina, claro. Una de las pizzerías más emblemáticas de Tucumán, es una empresa recuperada, y su primer presidente es el señor Ramón González, que es el presidente de la FECOTRA en Tucumán. Con ellos fuimos armando, así también con los hermanos mutualistas, un espacio que fue la génesis de todo esto, que fue un espacio de confluencia entre el cooperativismo y el mutualismo, que hoy nos lleva a visibilizarnos fuertemente en todo el interior de la provincia, con un trabajo incansable, pero la verdad con muchísimas satisfacciones. Me imagino que hay una enorme expectativa, Víctor, porque el año próximo la República Argentina va a cumplir sus primeros 200 años de país independiente de España y de toda otra dominación extranjera, como estableció la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. O sea que el año que viene Tucumán va a ser un epicentro de festejos, de realizaciones culturales de mucha envergadura. ¿Ustedes en este sentido tienen alguna planificación hecha desde este momento mismo? Y bueno, es una pregunta excelente, has dado en el clavo en un tema, querido Edgardo. Nosotros tenemos un dirigente cooperativista que lo debes conocer, que es nuestro compañero Samuel Kaufman. Así es. Samuel Kaufman, legendario dirigente cooperativista, que a sus 91 años es el tractor y es el que traccionó a todo este proceso, y por supuesto nosotros todos somos discípulos de él. Estamos elaborando un proyecto para presentar aquí también dentro del instituto y dentro de todas las organizaciones del cooperativismo, para poder desarrollar en ese bicentenario, desarrollar los festejos también del movimiento cooperativo y poder hacer un congreso o poder hacer una especie de encuentro de cooperativas y de federaciones de cooperativas a través del instituto, a través del banco, a través de Cooperar, a través de la FECOTRA y aquellas entidades hermanas con las cuales nos encontramos vinculados, para que el cooperativismo argentino tenga presencia en ese bicentenario, porque realmente vamos a transitar un momento muy especial. El cooperativismo está llegando al bicentenario de nuestra patria en un proyecto y en un modelo de país que lo ha visibilizado de tal manera que dejamos de ser, como bien lo dijo alguna vez en una alocución Carlos Heller, la rueda de auxilio de la economía social, y queremos ser la herramienta transformadora para esa sociedad que hoy está reclamando más y mejor trabajo. En ese sentido, hablando de herramienta transformadora, Víctor, vos formás parte del IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, ¿verdad? En Tucumán. Así es. En el último foro que tuve el honor de participar, representando al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en el debate iniciado en el 2014 de la reforma de la ley de la economía solidaria, tratando de unificar la ley de cooperativismo y mutualismo. En ese momento estaba el compañero José Orbaizeta, y en una reunión previa con muchos compañeros que estaban del mutualismo y del cooperativismo, fui designado presidente de la mesa ejecutiva de el IPES en Tucumán, y estamos precisamente realizando todos los trámites, que son los trámites administrativos, las elaboraciones de las actas, pero ya tenemos prácticamente conformada la mesa en Tucumán. Faltaría su lanzamiento formal, digamos, y oficial. Víctor, vos hiciste referencia, con pleno derecho y con un acto de verdadera justicia a la memoria, a Jacobo Lacks. Jacobo Lacks fue un queridísimo dirigente que durante años tuvo a su cargo la tesorería del instituto, fue el tesorero, pero con posterioridad fue el presidente del Instituto Movilizador. Y nos dejó definitivamente allá por el año 1996, si mal no recuerdo, siendo presidente. Desde entonces se produjo un paréntesis prolongado en el tiempo, pero felizmente se está próximo a reinaugurar la filial Tucumán bajo tu presidencia. ¿Tienen previsto realizar un acto inaugural de la filial de la nueva casa del Instituto en San Miguel de Tucumán? Y sí, por supuesto, un hecho de tal relevancia para nosotros los cooperativistas no puede pasar desapercibido, Edgardo, y sí tenemos previsto realizar ya en nuestra sede, que ya la tenemos, la estamos terminando de acondicionar, un acto en donde pensamos y queremos hacer un, digamos, como dijo Francisco, hacer lío con los medios para que vuelva a reconocerse y a visibilizarse el instituto como filial, con un acto invitando a todas las autoridades que desde que hoy ocupan otro lugar, pero que fueron compañeros del movimiento cooperativo, como lo es hoy la actual ministra de Educación, nuestra compañera Silvia Rosqué, que fue una militante que también acompañó mi formación y mi crecimiento dentro del movimiento cooperativo de crédito. Sí, efectivamente estamos ansiosos con los tiempos y todo lo que es acomodar a la filial y dejarla en condiciones para hacer un gran lanzamiento, porque contamos con el espacio suficiente como para poner una casa en Tucumán para el desarrollo, el sostenimiento, el crecimiento y la sustentabilidad del movimiento cooperativo tucumano. Indudablemente que esa inauguración, la puesta en marcha pleno de la filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Tucumán, con proyección hacia todo el noroeste argentino, se lleva a cabo en un momento más que propicio de visibilización, de compromiso del cooperativismo a través de Cooperar, por supuesto, del propio instituto, para avanzar en las transformaciones que han tenido lugar en nuestro país, y en vísperas de ese acontecimiento que vamos a celebrar los argentinos y las argentinas con profundo orgullo patriótico. Me refiero, por cierto, al bicentenario de la Declaración de la Independencia. Víctor, desde acá deseamos lo mejor a los hermanos, a los compañeros y compañeras del Jardín de la República. Te agradecemos la grata presencia y estaremos atentos a la convocatoria para el acto inaugural de la nueva casa del Instituto en Tucumán. Muchísimas gracias, Edgardo, muchísimas gracias por este espacio, y la verdad que para mí es un compromiso muy grande que he asumido, porque lo llevo desde mis raíces, por cuanto mi padre fue el primer presidente de la Caja de Crédito Profesional en Tucumán, así que uno sigue los pasos que en la cuna ha sabido llevar adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos nuevamente, y les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con Víctor Luna Cuevas, presidente de la filial Tucumán del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La charla tiene como nombre Cultura Letrada, Cultura Popular y Cultura de Masas en la Historia de las Clases Populares. Y forma parte del ciclo de charlas Historia de los Sectores Populares en la Argentina del siglo XIX. Con este ciclo, los organizadores se proponen difundir esta perspectiva crítica y aportar a un mayor conocimiento del complejo proceso de construcción de la Argentina en el siglo XIX. La exposición analizará los problemas teóricos y metodológicos del estudio de la cultura popular, tomando como ejemplo el criollismo y la literatura gauchesca. El expositor será el doctor Ezequiel Adamovsky, investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. La mesa se realizará el próximo miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Si todavía no pudo verla, aún queda la posibilidad de hacerlo. Me refiero al documental Crónica de un Crimen de Estado, que está centrado en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, México, donde más de 100 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que había salido de su escuela a realizar una colecta pública para poder viajar a la Ciudad de México, fueron atacados por fuerzas policíacas, resultando muertos 3 normalistas, más de 20 heridos y 43 secuestrados por la policía con la complicidad del ejército mexicano. La dirección del documental es de Javier Robles, la proyección está acompañada del corto Nexi Payac de Edén Bastida Kulik y Celeste Contrati. Las funciones se realizan los jueves de septiembre a las 21 horas con entradas a 30 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forma abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Hay jóvenes viejos desde la gente y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Efemérides. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La voz y el tono son inconfundibles. Es Salvador Allende. En 1972, en un discurso que dio en México, en la Universidad de Guadalajara. Cada 11 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno popular, socialista y democrático de Salvador Allende en la hermana República de Chile. Un golpe icónico, porque es a partir de la sonada pinochetista cuando comienzan a instaurarse las dictaduras más represivas de la región, bajo la teoría de la doctrina de la seguridad nacional y el aval explícito de los Estados Unidos. En el discurso que escuchábamos recién, Allende hacía eje en la educación. Hay, si así se puede decir, una pedagogía de Salvador Allende. Precisamente sobre ese tópico, en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, la semana próxima se llevará a cabo una más que interesante actividad en la que se va a reflexionar sobre el proyecto educativo del Gobierno de la Unidad Popular en Chile, organizada por los Departamentos de Educación y de Estudios Políticos. La actividad tendrá lugar el martes que viene, martes 15, a las 7 de la tarde en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación. Entre 1970 y 1973, la experiencia de la Unidad Popular expresó un ensayo inédito de revolución pacífica utilizando los canales institucionales vigentes hasta entonces, en el marco de las democracias formales existentes. El camino elegido ensayó medidas de cambios profundas en la configuración de un nuevo orden social y en la transformación del Estado. Dentro de las políticas que fueron modificando el escenario, la educación pública fue objeto de valiosos esfuerzos reformadores. En esa línea, las comunidades populares y escolares fueron sujetos activos de una nueva propuesta pedagógica que comenzó a florecer entre debates y movimientos que luego fue abortado por el fatídico golpe de Estado. Pero escuchemos un poco más a Salvador Allende en aquel discurso en la Universidad Mexicana de Guadalajara. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Era de noche y caminamos juntos, cantamos la misma canción. Estaba oscuro, pero veía cómo brillaba nuestro corazón. Y brillaba, brillaba, brillaba, brillaba, brillaba, brillaba, brillaba. Y cantaba, cantaba, cantaba, cantaba, cantaba, cantaba nuestro corazón. Evidentemente, el gobierno de la Unidad Popular tenía un claro proyecto pedagógico que no estaba aislado del proyecto político emancipador que encarnaba Salvador Allende. Ya en el acto de inauguración del ciclo escolar del año 1971, llevado a cabo en el Estadio de Chile, Salvador Allende decía: Maestros de mi patria, he querido conversar con ustedes y decirles cuánto confiamos en su apoyo. Ustedes son depositarios de una tradición que ha colocado al magisterio chileno en un prestigio reconocido más allá de las fronteras nuestras. Ustedes siempre supieron de las horas duras, del esfuerzo y del trabajo desconocido y negado. Ustedes tuvieron mártires que inclusive pagaron con sus vidas el hecho de anhelar una vida distinta para los niños. Ustedes son el gran filón en que el pueblo confía para hacer posible, con la presencia combatiente de ustedes en las grandes transformaciones que anhelamos, porque ustedes son los que forman la mente del niño, que será el ciudadano de mañana. La trágica suerte de la sociedad y la educación chilena tras el golpe pinochetista y las sostenidas luchas del pueblo chileno por superar el neoliberal conservadurismo requieren la recuperación de la memoria histórica para dar batalla contra el modelo mercantilista y tecnocrático impuesto en los últimos 40 años. Este párrafo puede leerse en la presentación de la actividad La Pedagogía de Salvador Allende, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el próximo martes. Es desde el ejercicio continuado de la memoria crítica, continúa diciendo, y desde los esfuerzos actuales en las aulas, las calles y las instituciones, que puede construirse un proyecto político educativo democrático y emancipador. En ese esfuerzo civilizatorio vienen empeñados los pueblos de nuestra América y muy especialmente el pueblo chileno. El lucro en la educación o una educación pública para todos son los proyectos que hoy están en pugna. Pero está claro que no son temas que hayan nacido hoy, sino que devienen de un largo proceso de lucha por el derecho social a la educación. En la charla debate La Pedagogía de Salvador Allende serán panelistas Guillermo Sherping, asesor del Colegio de Profesores de Chile y consultor del Consejo Nacional de Educación, y Mario Toer, sociólogo, investigador y profesor titular consulto de Política Latinoamericana de la UBA, que vivió en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. También será de la partida Henry Rena, educador popular y cientista político. Integró la Escuela para Jóvenes y Adultos Paulo Freire y fue coordinador de la Red de Jardines Comunitarios y Autogestionarios y es secretario para Chile del Foro por el Derecho a la Educación. Moderará la mesa Natalia Stoppani, coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Reiteramos entonces, la actividad se titula La Pedagogía de Salvador Allende y tendrá lugar el martes que viene a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y hablando de Salvador Allende, de la pedagogía y del golpe del que ayer se cumplieron 42 años, nosotros nos vamos despidiendo con Santiago de Chile, tema que compuso Silvio Rodríguez el mismo 11 de septiembre al enterarse del golpe. Nos vamos con esta versión grabada en vivo en 1990, precisamente en Santiago de Chile. Y nos vamos recordando a Salvador Allende, que sigue siendo faro, no solo para Chile, sino para toda América Latina. Hasta la semana que viene. Aquí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de esta ciudad acorralada por símbolos de invierno. Aquí aprendí a quitar con piel el frío y echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.